Dirección de Educación del Estado Táchira, Coordinación de Recursos para el Aprendizaje, Locución y Producción Radial Escolar y la Unidad Educativa Francisco de Miranda presentan Voces de mi Escuela, en la voz de María José Molina, Fran Mesa, David Briceño. Coordinación de la licenciada Iris Useche, grabación y edición, ingeniero Alberto Lugo, estudiante Denis Cáceres. Todos bajo la dirección de la licenciada Consuelo Márquez. Muy buenos días desde la Unidad Educativa Francisco de Miranda en la Cueva, municipio de San Cristóbal. Les damos la bienvenida al programa radial escolar Voces de mi Escuela. Hoy nos acompañan los controles de sonido Alberto Lugo y Denis Cáceres, en la dirección la profesora Nidia Márquez, en la locución mis compañeros Juliet Parra y Alejandro Planas, y quien tiene el gusto de hablarles, Fran Mesa. Buenos días, les habla Kimberly Juliet, saludando también al director de educación, profesor Henry Parra, a nuestra querida directora, la profesora Nidia Márquez, y a todos nuestros maestros, maestras y compañeros de la Unidad Educativa Francisco de Miranda. Hoy tendremos un programa variado con interesantes secciones como Notiescuela, que nos pone al día sobre todas las actividades y vivencias de la institución en la sección Nuestros Proyectos. Estaremos conversando con los niños del sexto grado y su significativo proyecto de aula. También en nuestra sección Día para Recordar, conversaremos un poco acerca de la historia de la escuela, que en este mes está de aniversario en tiempo de próceres. Hablaremos del héroe de la independencia, por la cual la escuela lleva su nombre, Francisco de Miranda. Y en Ecotierra tomaremos conciencia acerca de por qué no debemos tirar basura, el plástico que llega a nuestras manos. En este mes de marzo tuvimos muchas actividades para celebrar y aprender. Además, fue el mes de nuestra semana aniversario, en honor a nuestro héroe Francisco de Miranda y a Venezuela. En primer lugar, celebramos a principios de mes de marzo el Día del Médico y el Día de la Mujer. Dos celebraciones muy importantes. Los médicos consagran sus vidas a cuidar la nuestra salud, a asistirnos a la mujer. ¿Lo es todo? Claro que sí, empezando por nuestra mamá, que nos da su amor desde que nacemos o desde que nos tiene en su vientre. Nos arrulla, nos alimenta y nos protege. Desde aquí reiteramos nuestro feliz Día de la Mujer para todas las madres, maestras, hermanas, tías, abuelas y todas las mujeres que están presentes en nuestras vidas. También estuvimos celebrando el Día del Niño Indígena con el foro Talento y Cultura Indígena, en el que nuestros compañeros se lucieron conversando sobre nuestras diversas etnias venezolanas y se vistieron como los indígenas. Cada grado habló sobre una etnia y se mostraron objetos genuinos fabricados por nuestros indígenas, como pinturas, mochilas, peines, lanzas y adornos de madera. ¡Viva nuestras etnias indígenas! ¿Qué te parece, Juliet, si escuchamos a María Rivas, cantante venezolana, quien canta la canción El Manduco, que era un palo por lo general de guayaba para lavar ropa? La bandera que lava sus penas en el río y deja limpia el corazón. Manduca para la ropa. Manduco, el manduco, pa' la ropa, el manduco, pa' la ropa. mi tierra, si todos somos hermanos, somos todo un solo pueblo. La bandera tricolor, desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra, todo verde sin fronteras, como Bolívar soñó. Tema y nos hace viajar en el tiempo, remontándonos a la época que las mujeres lavaban en el río y usaban un palo para golpear la ropa y sacar el sucio de esta manera. Y que no se nos pase por alto felicitar a nuestros compañeros Ashley Noguera, Jade Luna y Alejandro Planas de cuarto, quinto y sexto grado, quienes ganaron el concurso de letreo realizando en nuestra escuela como uno de los eventos de nuestra semana aniversario. ¡Felicidades a los tres! Ese es el producto del esfuerzo. Ecotierra. ¿Sabes a dónde va a parar todo el plástico que utilizamos y luego botamos la basura? El ser humano ha producido más kilogramos de plástico en los últimos 10 años que en todo el siglo XX. El 50% de los productos y envases de plástico que utilizamos solo se utilizan una vez antes de tirarlos a la basura. Y solamente un pequeño porcentaje de los productos de plástico se reutilizan o reciclan. El 90% de ese plástico va a parar en nuestros mares y ríos y constituye la más grande fuente de contaminación para nuestras aguas. También constituye un arma mortal para nuestros animales marinos. Sin consultas por internet podrás ver las gigantescas islas de botellas, bolsas y envases plásticos que se amontonan en el mar y que están acabando con nuestras especies o animales marinos, pues las focas, ballenas, peces, aves como gaviotas y pelícanos se tragan cantidad de plástico y luego mueren o se quedan enredados o metidos en una bolsa o en un envase plástico, lo que causa su muerte también. ¡Qué lamentable! Y los autores de toda esa contaminación y esas muertes de nuestras especies somos nosotros, los hombres, el ser humano, porque nosotros somos inconscientes a la hora de desechar el plástico que adquirimos con bebidas o bolsas, o las bolsas de mercado, por ejemplo. Pero nunca es tarde para comenzar a tomar nuevas acciones por nuestro planeta, porque es el único que tenemos para vivir nosotros y nuestros No debemos dejarles un planeta contaminado ni destruido. ¿Qué podemos hacer con ese plástico para no tirarlo? Lo primero que podemos hacer es pedirle a mamá que no traiga bolsas del mercado, que por favor lleve su propia mochila o canasta de mercado para las compras. Así no traerá plástico a casa para ser desechado unos minutos más tarde. También podemos ver un lugar para almacenar las bolsas, plásticas, botellas y envases en un lugar destinado a ello. Cuando ya tengamos una buena cantidad de plástico almacenado, lo llevamos a los lugares de nuestra ciudad que se encargan de recibir o comprar plástico para reusarlo. Vamos a cuidar al planeta como si fuera nuestra mamá, nuestro mejor amigo o alguien que queramos mucho. Empecemos ahora a cuidar a nuestro planeta, nuestras plantas y nuestros animales. esta tierra, aquí es donde vivimos. Un lugar maravilloso que entre todos compartimos. Tiene desiertos y playas, ríos, mares y montañas, también muchos animales, árboles y vegetales. Al planeta yo voy a cuidar, llamo hogar, al que llamo hogar. Al planeta yo voy a cuidar, porque es el lugar al que llamo hogar, al que llamo hogar. De todos los colores, aves que vuelan muy alto y peces que van nadando. Este es el planeta Tierra, un lugar como ninguno, lleno de cosas hermosas, y tenemos solo uno. Al planeta yo voy a cuidar, que es el lugar al que llamo hogar, al que llamo hogar. Al planeta yo voy a cuidar, porque es el lugar al que llamo hogar, al que llamo hogar. Cuidemos el planeta entre todos. Nos invita a concienciar sobre la conservación de nuestro planeta, el por qué debemos ser responsables con cada cosa que hagamos y debemos pensar siempre, ¿esto perjudica mi planeta? Y si la respuesta es sí, entonces debemos pensar en buscar otra forma de hacerlo, para no contribuir al daño. Con esta actitud estamos contribuyendo al desarrollo sostenible. Seguimos con una música para deleitar nuestros sentidos. Esta vez escucharemos un bonito tema sobre solidaridad y bondad. Bondad mostraré a todo ser, así se debe actuar. Es por eso que digo la bondad debe por mí empezar. Tiempo de próceres. Continuamos ahora con nuestra sección Tiempo de próceres, un espacio dedicado a recordar los hechos de la vida de nuestros únicos y apasionantes héroes de la independencia de Venezuela. Este espacio servirá para conocerlos mejor, para acercarnos a ellos, quererlos y comprender la inmensidad del sacrificio y riesgo que vivieron por nuestra libertad. Marzo es un mes propicio para que recordemos a Francisco de Miranda, quien cumplió años de su nacimiento el 28 de marzo, y además nuestra escuela lleva su nombre. Sí, Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, conocido como Francisco de Miranda, nació en Caracas un 28 de marzo de 1750 y fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista y venezolano, considerado el precursor de nuestra independencia en contra del Imperio Español. Él es conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal. Fue participante de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la independencia de Venezuela, siendo líder del bando patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela. Francisco de Miranda viajó durante gran parte de su vida participando en conflictos armados al servicio de diversos países, entre los que destacan tres guerras concretas: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, acontecimiento en lo que fue protagonista destacado, por lo que fue otorgado el título de héroe de la Revolución, y las guerras de independencia hispanoamericanas. A

Nuestros proyectos. Bueno, en nuestro proyecto de sexto grado hicimos varias cosas. Tuvimos exposiciones sobre los estados de Venezuela, trajeron trajes típicos, comida típica, entre otros. ¡Qué bien! ¡Qué creativo! Gracias a nuestra compañera Juliet por compartir con todos nosotros su creativo proyecto. Y así llegamos al final de nuestro programa escolar Voces de mi Escuela. Gracias a todos y recuerden, estudiar y jugar son nuestros pilares. Hasta el próximo encuentro.